Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Para quienes están fuera del área metropolitana de Barcelona, nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6. Y nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl, en el puerto, los sábados a partir de las 21 horas. Otra radio hermana, otra radio libre, en Granada, Radio Almaina 107.1, miércoles a partir de las 15 horas, sábados a las 3 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc 103.5, los sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat, Radio ARC. Y en Madrid, Radio ELA 100.0 FM, emisora libre autogestionada. ELA, emisora libre autogestionada. Los domingos a partir de las 13 horas. La web radioela.org. Y la última emisora en apuntarse a esta cadena, Radio Bala, en Manresa, martes a partir de las 17 horas, sábados a las 22, 106.4, Radio Bala, Manresa. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. I'm gonna lock my heart and throw away the key, 'cause I'm wise to all those tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna snap the moon above, seal all my windows up with tears so the love I can't get in. I'm gonna park my romance right along the curb, hang a sign upon my heart, please don't dare stir. And if I never fall in love again, that's soon enough for me. I'm gonna lock my heart and throw away the key. gonna lock my heart and throw away the key. Cause I'm wise to all the tricks you played on me. I'm gonna turn my back on love, gonna snuff the moon up above, seal all my windows up with tin so the lover can't get in. I'm gonna part my romance right along the curve, hang a sign on my heart, don't you dare disturb. And if I never, never, ever fall in love again, that's soon enough for me. I'm gonna lock my heart, I'm gonna lock my heart, I'm gonna lock my heart and throw away the key. Ahí teníamos el título de este tema. I'm gonna lock my heart and throw away the key. El lunes pasado, cuando estaba en la agenda de los conciertos para la semana que recién pasó, les comentaba uno de los conciertos interesantes que habían en la sala Jamboree, un dúo voz-piano, a la voz Maite Alguacil y Michael Cannon. Y les puse un tema que lo pinché de YouTube porque no tenía el disco físico, porque el disco acaba de salir. Lo que ocurre es que además el disco es un disco con un trío que acompaña a Maite Alguacil. El trío son Michael Cannon al piano, Pedro Campos al contrabajo y Jordi Rossi a la batería. En este disco también hay temas que son a dúo piano-voz, que fue lo que nos presentó el pasado miércoles 12 de agosto en el Jamboree. Ahora tengo el disco. Maite me pasó el disco y podemos escuchar entonces un par de temas de este disco. Day by Day, Maite Alguacil. Que de paso, esto es un poco pronto para avisarlo, pero lo comento ahora y cuando llegue la fecha, pues ya, cuando se vaya acercando la fecha, ya les comentaré algo más. El 4 de noviembre, mira si falta tiempo todavía, 4 de noviembre de este año 2015, presenta en el Jamboree el disco, ahora sí, con la formación al completo, la formación que hay en este disco. Maite Alguacil, la mujer de Madrid, comenzó estudiando clarinete, creo que se los contaba el lunes pasado. Posteriormente se viene a Barcelona a completar sus estudios superiores en el SMUC y por allí sintió la llamada y más que la llamada, yo creo que fue el toque del jazz vocal. Y a partir de ahí comienza esta nueva carrera de Maite Alguacil como cantante. Bien, este disco se grabó, a ver si está la fecha de grabación, sí, se grabó en Vegas, aquí en Barcelona, el 4 y 5 de marzo de este año, del 2015, ya tenemos el disco, fantástico. El disco está editado y distribuido por Fresh Sound New Talent, Fresh Sound New Talent, un sello de aquí de Barcelona, y su director Jordi Pujol escribió unas notas en el libretillo que no la leeré completa de una sola vez, es un poco larga, pero leeré los dos primeros párrafos y después pasaremos inmediatamente a escuchar un tema titulado Day by Day, justamente el tema que le da título a este disco. vamos allí. Jordi Pujol escribió: si me encuentro hoy escribiendo estas notas es gracias a un email que recibí de Maite hace un par de meses. Contenía un mensaje escueto y un link para bajar la versión sin mezclar de este disco. Ya era tarde, así que saqué una copia en CD y me fui a cenar, pensando que ya no lo escucharía, que ya lo escucharía después en el estudio de mi casa. Había sido un día largo, estaba cansado, de mal humor y, para ser franco, sin demasiadas ganas de oír nada. Pero la curiosidad pudo conmigo, así que puse el CD en la bandeja, le di al play y empecé a trabajar en lo que sería una noche aún más larga que el día. Las canciones no estaban aún en el orden definitivo, pero desde el primer tema, A Nightingale, el título completo es A Nightingale Sang in Berkeley Square, tuve que pararme a escuchar. Maite empezó a cantar, con buen gusto y encanto, todas estas melodías tan intensas como familiares, una tras otra, con un tono dulce y frágil, pero al mismo tiempo cálido y con un enfoque fresco que poco a poco me fue sorprendiendo gratamente. Hacia el tema 10, en aquel primer CD, era The Nearness of You, ya estaba totalmente cautivado. No sabía nada de ella y quizá fuera eso lo que más me hizo disfrutar al escucharla. Eran las mismas canciones que había oído ya tantísimas otras veces, interpretada por los y las mejores vocalistas de jazz y pop. Y aquí estaba Maite, cantando las letras, contando las mismas historias sin pretensión alguna, desnudándolas de modas y afectaciones, usando tan solo el atractivo natural de su voz y su respeto por las canciones. Maite Alguacil. Añadiendo, Maite, tan solo algo de scat sutil y nada forzado en un par de temas. A lo largo de aquella noche tan larga, el disco sonó una y otra vez, y yo lo escuché con el placer y el lógico grado de excitación que suele generar lo inesperado, day by day. Day by Day, Maite Alguacil, del CD del mismo título, recién salido al mercado. A mí me lo pasó el martes pasado, Maite, después de su actuación en el Jamboree a dúo con Michael Cannon, que es el pianista en este disco. También contando con la colaboración de Pedro Campos en el contrabajo y Jorge Rossi a la batería. Seguimos, o sigo mejor dicho, leyéndoles esto que escribió Jordi Pujol, el director del sello Fresh Sound, donde ha sido editado este disco. Bien, teníamos a Jordi Pujol escuchando el disco ahí en la noche, total y absolutamente absorto con la audición del disco. Y continuamos entonces, ahí nos imaginamos a Jordi en su casa, de noche. Más tarde, continúa Jordi Pujol, me enteré de que Maite había empezado como flautista a los 12 años y que solo se había aficionado realmente a cantar hace poco. Empezó cantando en distintos proyectos hasta que decidió hacer el suyo propio, un disco dedicado a lo que más le gusta, el Great American Songbook. Por eso ha hecho un disco de standards. No puedo decir mucho para presentar a esta cantante madrileña de 31 años, que ya lleva más de una década viviendo en Barcelona. Aquí estudió seguramente con la mejor y más reconocida cantante de jazz y profesora de canto de la escena local, Carmen Canela, quien está convencida de que en poco tiempo Maite podrá desarrollar aún más su talento como cantante en cuanto vaya creciendo su experiencia en distintos entornos y propuestas. East of the Sand, Maite Alguacil. Of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of lofty near to the sun in the day, near to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear, living our love and pale moonlight, just you and I. Forever and a day, love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon, east of the sun and west of the moon. of the moon. East of the sun and west of the moon, dear Señor Brooks Bowman. Maite Alguacil, Maite Alguacil y este trío con Michael Cannon al piano, Pedro Campos al contrabajo y Jorge Rossi a la batería. Esto se grabó el marzo de este año, hace nada. El disco acaba de salir. Bien, continuamos y ponemos fin a la lectura de esto que escribió, de este artículo o de esta nota que escribió Jordi Pujol en el disco de Maite. Otra cosa que me atrajo de este disco fue el admirable trabajo de la sección rítmica, un trío elocuente y que deja que todo fluya de manera relajada y natural. Los músicos suelen ser los primeros en reconocer un nuevo talento y os puedo asegurar que su música transmite cuánto disfrutan de la voz de Maite. El infalible y seguro driving del maestro Jorge Rossi a la batería y el potente y expresivo bajo de Pedro Campos, junto con los solos y acompañamientos melódicos y pletóricos de swing del nunca suficientemente ponderado Michael Cannon, son la base rítmica perfecta para Maite en los temas de tiempo medio y rápido. En los duetos de la cantante con el piano, belleza sería la palabra que mejor define lo que consigue en cada canción. Cuando canta, su estilo es fresco y limpio, directo del corazón, enamorado de la melodía y lleno de suaves matices, todo estructurado en torno a su gusto por la simplicidad. Y para cualquier artista, adoptar la simplicidad y hacerla a la vez expresiva y emocionalmente encantadora es una de las cosas más difíciles de conseguir. Espero que estéis de acuerdo conmigo, decía Jordi Pujol, en que Maite aquí lo ha logrado. Y yo personalmente creo que sí. Cuando la escuché el martes pasado en el Jamboree a dúo con Michael Cannon, realmente fue admirable, porque yo a Maite ya la había escuchado cantar en diferentes formaciones, pero ahora, digamos, ella como cantante líder, siendo la voz principal, y cantando estos estándares que, tal como escribió Jordi, se han escuchado 20.000 veces, realmente pienso de que Maite le ha dado un nuevo aire, un nuevo giro a estos temas. Maite Alguacil en Nightingale Sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Square. I may be right or may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turn and smile at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town cell phone. He wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And said good night. A nightingale sang in Berkeley Square. Strange it was, how sweet and strange. There was never dream to compare with that hazy, crazy night we met when a nightingale sang in Berkeley Square. Heart of mine beat loud and fast like a merry-go-round in a fair, for we were dancing cheek to cheek when a nightingale sang in down came stealing up all gold and blue to interrupt our rendezvous. I still remember how you smiled and said, was that a dream or was it true? Was just as light as the tap dancing feet of a stag, and like a nickel far away, a nightingale sang. A Nightingale Sang in Berkeley Square. Maite Alguacil, de su disco Day by Day. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Hoy, lunes 17 de agosto del año 2015, hemos pasado ya al Ecuador del mes de agosto. El tiempo vuela, vuela. Y nosotros, sin que caigan... Bueno, sí, cayeron unas pocas gotas de lluvia que no ayudaron mucho realmente a limpiar la atmósfera y a llevarse esta humedad, ¿no? Que se queda ahí estancada encima de Barcelona. Ya nos hace falta que caiga una lluvia. Decían que hoy venía un temporal, o un temporal estaba en camino, y que iba a pasar por aquí, por Cataluña, y después iba a bajar y iba a pasar por Barcelona. Bueno, lo esperamos esta noche, a ver si es cierto. Maite Alguacil. ¿Qué concierto más bonito? El del pasado Wednesday. Claro, era el les decía Tuesday, yo les decía martes, que está justo encima. Yo estaba leyendo la fecha que está por encima, no, pero ella cantó el Wednesday, el miércoles, el pasado miércoles 12 de agosto, en la sala Jamboree. Y esto sí, la fecha es correcta. Estará Maite presentando su disco, lo estará presentando, pero esto falta todavía. Cuando se acerque la fecha, se lo recordaré. El 4 de noviembre de este año, en la sala Jamboree, con el trío al completo. Es decir, ella más el trío. Bien, un tema más, y después continuamos el programa. Como es habitual, los que siguen el programa ya lo saben, siempre este programa se inicia con intérpretes femeninas, cantantes la mayor parte del tiempo, pero también instrumentistas. Y después de una primera parte, 20, 25 minutos, media hora, como hoy un poquito más, pues después continúa. Pero siempre, siempre comenzamos con voces femeninas. Ahora, el tema que escucharemos es un tema de un compositor y cantante francés, Charles Trenet. Y esta es la versión de una muy, muy bonita canción del señor Trenet, I Wish You Love. Maite Alguacil a la voz, Michael Cannon al piano, Pedro Campos al contrabajo, Jorge Rossi a la batería. Goodbye, no use leading with our chins. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye, let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss. But more than this, I wish you love. And if you like lemonade to cool you in some leafy glade, I wish you health and more than wealth. I wish you love, my breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Fight

la estructura muy moderna, pero a mí personalmente no me termina de gustar. Entiendo que turísticamente puede ser, no sé, más atractivo, pero a mí personalmente no me gusta. En fin, si ando por ahí o estoy mirando libros o alguna cosa en particular, o discos de vez en cuando, y en una paradita pequeña con CDs y DVDs, encontré un disco de Kenny Barron, que estuvo nada hace muy poco aquí en Barcelona. Estuvo el día 3 y 4, dos días, dos noches, 3 y 4 de agosto, un lunes y un martes, con el señor Dave Holland al contrabajo, un dúo magnífico. Pues bien, este disco que encontré de Kenny Barron es a cuarteto, y un cuarteto cuya composición es exactamente la misma en cuanto a instrumentos que el Modern Jazz Quartet, es decir, piano, contrabajo, batería y xilófono. Batería y xilófono. Y también van a, digamos, al tema de lo clásico, ¿no? Porque el disco se llama The Classical Jazz Quartet. ¿Y por qué The Classical Jazz Quartet? Porque en este disco interpretan fundamentalmente, excepto un tema original de Kenny Barron, inspirado obviamente en el autor de las piezas que interpretan, Johann Sebastian Bach. Es decir, hacen su propia interpretación libre en jazz de temas de Johann Sebastian Bach. Bach y su música siempre ha estado presente y la música de Bach ha sido incorporada en el jazz por músicos como Charlie Parker y Bud Powell, imagínense, en plena época de bebop. Y muchísimos otros, simplemente se me vienen estos dos a la cabeza. Y además hay una cita en el disco que es muy, muy interesante, una cita de posiblemente el mejor intérprete de Bach que jamás haya existido, el señor Glenn Gould. Él dice: "I don't need jazz. I've got Bach. And nobody swings like Bach." Lo que dijo Glenn Gould fue: "No necesito el jazz. Yo tengo a Bach y nadie tiene el swing de Bach." Vaya cita. ¿Y de quién? ¿Y de quién viene? Bien, al xilófono, el señor Stephen Harris. Al piano, Kenny Barron. Al contrabajo, el gran Ron Carter, y a la batería Louis Nash. Vamos a escuchar en primer momento el segundo movimiento del concierto para oboe, BWV 1055. Solo el segundo movimiento. Aquí los tenemos, el Classical Jazz Quartet. Thank you. The Classical Jazz Quartet. Y este tema de Johann Sebastian Bach, Oboe Concerto in A Major, el segundo movimiento, BWV 1055. Encontré buscando, ya me no las voy a explicar dónde, en Google, en internet, el nombre del compositor o de la persona que hizo la letra en inglés del tema de Charles Trenet, I Wish You Love, Albert A. Bish, Bish como playa. Él fue quien hizo la letra en inglés de esa canción, que el título I Wish You Love. Volvemos al Classical Jazz Quartet, que son Stephen Harris al vibráfono, Kenny Barron al piano, Ron Carter al contrabajo, Louis Nash a la batería. El siguiente tema que vamos a escuchar, es Invention Number 4, la invención número 4, BWV 775. Noctámbulas, Noctambules, Bonatarda. O Bonanit, o buenos días, o buenas noches, donde nos escuchen. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Thank you. Invention Number 4, la invención número 4 de Johann Sebastian Bach, BWV 775, interpretada por el Classical Jazz Quartet de este álbum, que simplemente lleva por título The Classical Jazz Quartet Plays Bach. Nada más. Solo eso. Así de simple. Un nuevo tema que vamos a escuchar de este álbum y después continuamos nuestro recorrido musical. Ya hemos pasado la hora de programa, del ecuador del programa. Siguiente tema será el segundo movimiento de el Brandenburg Concerto Number 2 in F Major, BWV 1047, segundo movimiento de Classical Jazz Quartet, es el número 5 de este disco. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. el Classical Jazz Quartet. Y este tema original de Johann Sebastian Bach era el segundo movimiento del concierto de Brandenburgo en número 2 en F major. Bien, de este álbum, The Classical Jazz Quartet Plays Bach. Continuamos, noctámbulas, buena tarde. Hoy lunes, como cada lunes, nos reunimos aquí en torno al jazz, al blues y al rhythm and blues en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 17 de agosto del año 2015. Y estamos ahí ya estamos formando cada vez una cadena más larga y más sólida de radios libres que se van agregando o van agregando este programa a su programación. Así pues vamos colaborando también con otras emisoras hermanas a ampliar su parrilla y su oferta musical. La primera en sumarse fue la Radio Neta en Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, los sábados a las 22 horas. La web www.laradioneta.cl. La segunda, Radio Almaina, Granada, 107.1, miércoles a las 15 horas y los sábados a las 3 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Siguiente eslabón de la cadena, Radio Arc, en Turello, aquí en Cataluña, 103.5, los sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat, Radio Arc. Madrid 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los domingos a partir de las 13 horas. La web radioela.org. Y el eslabón más reciente, Radio Bala. Radio Bala en Manresa, los martes a las 17 horas, los sábados a las 22. 106.4 FM Manresa. La web, entren al buscador y ponen simplemente Radio Bala Manresa y llegarán directamente a la página web de Radio Bala. Bien, continuamos. Así como el miércoles pasado, el 12 de agosto, en el Jamboree, dentro del 13º Más y Más Festival, se presentaba Maite Alguacil con Michael Cannon. Ya hemos hablado de eso al principio. Abrimos el programa de esta tarde con su música y con su nuevo CD. El día antes, el martes, el Tuesday, 11 de agosto, Tony Solá y su cuarteto, Tony Solá, saxo tenor, y su cuarteto, teniendo como invitado al trompetista norteamericano Ronald Baker, radicado en París, presentaron su nuevo disco. Un disco que el pasado lunes no tenía, pero ahora sí que lo tengo. The Heart of Jazz. Tony Solá al saxo tenor, Ronald Baker a la trompeta y a la voz, Jean-Pierre Deroy a la batería. La única diferencia que aquí en Barcelona quien estaba a la batería era el señor Xavi Hinojosa, Ignacio González al contrabajo y Gerard Nieto al piano. De este disco, que se grabó el año pasado, el 4 y 5 de septiembre del año 2014, en los estudios Laietana, aquí en Barcelona, con el gran Jordi Vidal, incomparable ingeniero de sonido. El disco está editado por el sello Fresh Sound. The Heart of Jazz, Tony Solá. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Tony, que él se lo dedicó al grandísimo batería y maestro, institución dentro del jazz, el señor Art Blakey. El Blakey's Touch, el cuarteto de el señor Tony Solá con Ronald Baker a la trompeta. A Blakey's Touch, dedicado a Art Blakey. Una composición original de Tony Sola, de su álbum The Heart of Jazz. La siguiente pieza es una composición original del trompetista Ronald Baker, artista invitado del cuarteto de Tony Sola. Y aquí él canta. Deja la trompeta a un lado, si no me equivoco, por lo menos así lo hizo en el concierto, y nos cantó este tema. You make me feel so crazy. Wow, fuerte esto, ¿eh? You make me feel so crazy. Tony Sola, su cuarteto y la voz de Ronald Baker. And wonder why you make me feel so crazy. You seem to leave me cold, and now my life seems hazy. Oh, some may come and some may go. I'm writing you this letter just to let you know, so you would know. You always treat me bad, and yet you got no reason. I gave you all my love, but for you there's no pleasing. Oh, I wonder why I can't deny. I'll give you all my love, but don't ask me why. Don't ask me why. Every time I see your smile, the stars paint a picture heaven sent. Near you all aglow, the night shines brightly like the day. You see I'm here to stay. Let chips fall where they may, but I will see through. The time will never come for me to say I'm leaving. I hope this song won't leave you sad and grieving. I wonder why I can't deny. I'll give you all my love, but don't ask me why. Near you all aglow, the night shines brightly like the day. You see, I'm here to stay. Let chips fall where they may, but I will see it through. The time will never come for me to say I'm leaving. I hope this song won't leave you sad and grieving. Oh, I wonder why I can't deny. I'll give you all my love, but don't ask me why. I'll give you all my love, but don't ask me why. Esas últimas notas del saxo tenor del señor Tony Solá y la voz de Ronald Baker. Al piano Gerard Nieto, Jean-Pierre Degois. A la batería e Ignacio González. Al contrabajo del álbum The Heart of Jazz, el cuarteto de Tony Solá. Escuchemos otro tema original de Tony, un tema que interpretó el pasado martes con la misma formación, excepto cambio en la batería, ya que Jean-Pierre no está presente. Es un músico que vive en París y hace alguna incursión por aquí por Barcelona. Él ha trabajado con Ignacio Terraza y en este caso con Tony Solá. Bien, otra composición de Tony y seguramente la gente joven y a lo mejor la gente mayor tampoco saben qué significa este término, bell bottoms. Bell bottoms, pues eran, así se les llama aquellos pantalones de campana, ¿no?, que se usaron mucho en los años 70. Unos pantalones muy anchos al final, ajustados en la pierna, ¿no?, digamos en la parte del muslo, y después en la pierna se abría y era como una campana, pues de ahí que le llamasen bell bottoms, ¿no? Los bottom, la parte de abajo, top, la de arriba, y bell en forma de campana. Bien. Hecha la correspondiente explicación, escuchamos el tema, un original de Tony Solá, de su álbum The Heart of Jazz. Thank you. el cuarteto de Tony Solá con el trompetista Donald Baker, Ronald Baker. Y este tema original de Tony, Bell Bottoms. Aquí le llamaban, ¿cómo le llamaban estos pantalones? Pata de elefante. Le llamaban pata de elefante. Y hablando de conciertos, mañana en el Jamboree, Iván Kovacevic, Five Spots. Iván Kovacevic, contrabajista de origen serbio, con ya más de 12 años de estancia en Barcelona, es una figura referente del contrabajo en la escena del blues nacional, y no solamente del blues, sino también de la música gitana de los Balcanes y la música klezmer. Su gran experiencia y conocimientos musicales le han llevado a trabajar con artistas internacionales como Nick Caron, Mike Sánchez o Mick Sánchez, Mitch Woods, Steve Lackey, Daniel Nello y Luis Coloma, entre algunos. También es líder, o al menos es integrante del grupo Mambo Jambo, un grupo de rhythm and blues y boogaloo impresionante. Y como arreglista y director lleva la banda más grande de blues de Barcelona y posiblemente del Estado español, la Barcelona Big Blues Band. Five Spots es el grupo que lidera Iván Kovacevic, donde toca Tony Solá, su saxo tenor, David Pastor a la trompeta, Francesc Capella al piano y Anton Gar a la batería. Es un grupo, pero de altísimo octanaje. Iván Kovacevic, Five Spots. Y el tema Knockout, aquí lo tenemos. We'll be right back. Ivan Kovacevic y sus Five Spots. Y el tema Knockout, Knockout. Vamos a ver qué escuchamos ahora. Que tenía preparado algo aquí de Ivan Kovacevic, pero él solo al contrabajo. Él solo al contrabajo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar a Ivan Kovacevic de un programa que hizo para la televisión y su solo de contrabajo para ese programa. Aquí lo tienen. El tema lleva por título Chorus. Ivan Kovacevic en Bona Tarda Noctambules. Aplausos para el señor Ivan Kovacevic, que esto era, ya les digo, de un concierto grabado para la televisión de Cataluña. Bien, el vibráfono del señor Terry Gibbs, de nuestra orquesta estable del programa de Dream Band. Bien, les voy a leer una cita de esta del pequeño libro de la felicidad, que a veces se me queda olvidado por ahí entre los discos en... y no les leo nada. Pues hoy les voy a leer algo muy cortito, son dos líneas. La felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante. Antonio Gala, dramaturgo, poeta y novelista español, 1930. Bien, nos vamos acercando al final del programa. Les quiero hacer escuchar un tema con el trío de Jaume Vilaseca. Jaume Vilaseca, Coming Home, donde cuenta con la colaboración de Ravi Chari al sitar, pero también cuenta con la colaboración en un tema con la cantante Violeta Carey, que nos va a interpretar el tema Indian Mood, original de Violeta. Violeta se presenta con el Jaume Vilaseca Trio, presentando el nuevo CD Honoring My Roots este sábado a las 23 horas en el Jamboree. No se lo pierdan. Aquí tenemos entonces este Indian Mood con el Jaume Vilaseca Trio y la voz de Violeta Carey. Con la voz de Violeta Carey. Y ahora con el tiempo justo para terminar el programa, vamos a escuchar un nuevo tema del trío de el señor Jaume Vilaseca. Raval Night Funk. El Raval es un barrio de Barcelona. Con este tema inacabado de El tiro de Jaume Vilaseca, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes, se los dije, ¿no? Lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 17 de agosto del año 2015. Bien, no solo en Barcelona. Escuchan este Bona Tarda Noctambuls, también lo escuchan en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl, en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas, la web www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, miércoles a las 15 horas, sábados a las 3 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Radio Arc, otra de las radios hermanas. En Torelló, aquí en Cataluña, 103.5, sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en el 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a partir de las 13 horas, la web radioela.org. Y la última de esas radios, Radio Bala, en Manresa, martes a las 17 horas, sábados a las 22, 106.4 FM Manresa. La web la pueden buscar por Radio Bala Manresa. Nada más, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Hasta pronto.